Estamos con Franklin Machaca, quien es ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Don Franklin, ayer se ha dado inicio a una importante ejecución de obras de tercera fase de enlosetados con millonaria inversión. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Algunas consideraciones, tal vez, don Franklin. Bueno, si bien ayer se ha dado inicio a los trabajos de lo que corresponde a los enlosetados, en lo que en algún momento el presidente Morales había comprometido con 70 millones, ayer se dio inicio, ya están repartidos también los 14 distritos de la Ciudad del Alto, de manera igualitaria, de manera consensuada. Ellos han ido ya eligiendo las calles y avenidas que se van a enlosetar. Pero más al contrario, ayer hemos solicitado de que, y hemos dado a conocer de que los 70 millones es insuficiente. Si bien es competencia del gobierno municipal, hemos visto un tiempo esta parte de que el gobierno municipal no puede ejecutar las obras en su plenitud. No está entrando ni siquiera con obras de enlosetados en la Ciudad del Alto. Es por eso que hemos solicitado al gobierno de que puedan dar más presupuesto para estos proyectos. Y hemos solicitado 140 millones de bolivianos más para que así, por lo menos, la Ciudad del Alto pueda contar con enlosetados, porque si bien eso es lo que quiere el pueblo anterior, ¿no? Sus calles enlosetadas, el vivir bien como corresponde. ¿Esto fue ya aceptado para el siguiente año o están todavía en etapa de consensuación? No, lo que nos dijo textual ayer el presidente en ejercicio, de que si bien terminamos estos 70 millones, ya se va a inyectar a lo que es la Ciudad del Alto unos 140 millones más. Claro. Don Renan, como secretario de Transporte, ¿cómo podemos ver? Porque el tema de transporte también está estrechamente relacionado con el tema de vías y los choferes también pretextan, ¿no? Mal estado de vías, bueno, también hay que elevar las tarifas. Bueno, ¿qué conclusiones o análisis podemos hacer? A lo largo de este último tiempo, lo que hemos hecho como dirigentes vecinales es preocuparnos por la mejora de nuestras vías. Hemos hecho posible de que el gobierno municipal, y lo han pedido en el gobierno nacional, de que nos ayude para que se vayan mejorando las distintas rutas. Pero no comprendemos el reclamo de los transportistas. Con los vecinos hemos sido los que hemos reclamado, peleado permanentemente para que las calles se mejoren. El transportista en ningún momento hace gestión para que una vía se mejore. Sin embargo, nos castigan con un mal servicio de transporte. Estoy hablando de los minibuses, nos prestan un servicio trameado, no llegan a sus paradas. Pero nosotros vamos a seguir trabajando en aquello, vamos a seguir pidiéndole al gobierno central, al gobierno municipal y al gobierno departamental de que se invierta para que las vías en el Alto se mejoren. Ya estamos cansados, como decía el presidente, de la FEJUV, de vivir en calles de tierra, calles de piedra. Queremos tener vías de acuerdo a cómo requiere el ser humano. Claro, don Franklin, ¿no? Actualmente, ¿cómo está viendo la ejecución de obras? Bueno, el exalcalde ha dejado algunos pavimentos, algunas obras inconclusas, las cuales no se ha podido concluir, no se ha podido dar avance por el tema de la transición. ¿Poco a poco se estará ya nuevamente volviendo a avanzar o estamos estancados? ¿Cuál es su análisis? Lamentablemente, hemos visto que en principio no ha cumplido la primera autoridad municipal, si bien el compromiso en sus campañas era dar continuidad a las obras. Lamentablemente no se está dando aquello. Un claro ejemplo en la 16 de julio, donde tiene presupuesto designado la zona para un pavimento rígido, pero lamentablemente hasta la actualidad no damos continuidad, estamos perjudicando al vecino. Incluso miren, estamos al frente del teleférico, donde ese ya tendría que estar totalmente asfaltado para dar transitabilidad a los mismos vecinos y al mismo tránsito vehicular, pero lamentablemente no hay soluciones de parte del municipio, están estancándose y no dan responsabilidad alguna. Más al contrario, en vez de dar continuidad, estarían perjudicando a lo que corresponde a la Ciudad del Alto. Claro, Renan, ¿no? ¿Cómo estará la situación de transporte en la Ciudad del Alto? ¿Ya han hecho alguna gestión tal vez para que el servicio de transporte vaya mejorando? ¿Cuál es su análisis? El servicio de transporte local es competencia municipal, es el gobierno municipal el encargado de dar cumplimiento a la normativa existente. Tenemos una ley municipal de transporte, tenemos reglamentos para que el sistema de transporte esté bien en el Alto, pero lamentablemente el municipio ha dejado de hacer que eso se cumpla. Y para eso se ha creado la Guardia Municipal, se ha creado la Secretaría de Movilidad Urbana y Sostenible, lo han llamado ahora, pero Ellos son los encargados de dar cumplimiento, evitar trameaje, controlar que los minibuses cumplan rutas de corridos, que los conductores, los transportistas, les traten con respeto a los usuarios. Tenemos derecho nosotros los ciudadanos de tener un sistema de transporte de calidad y calidez. O sea, estamos reclamando nuestros derechos. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha tenido la capacidad de dar cumplimiento a aquella normativa existente. No se está preocupando en prestarle un buen servicio a los vecinos. Es más, la única alternativa de sistema de transporte masivo que teníamos, como eran los buses Sariri, los se han quitado. Estamos exigiendo nosotros de que se implemente de forma racional. Ha indicado la alcaldesa que se va a implementar el 15 de diciembre, pero queremos que las paradas estén en los barrios más alejados de los distritos municipales, porque son los vecinos que viven, los que viven en barrios alejados, los que tienen problemas de transporte. Tienen que sufrir hasta 2-3 trameajes para llegar a lo que es la ceja. Y si quiere ir al centro de La Paz, tiene que sufrir también otros trameajes. Y de eso tiene que hacerse cargo el gobierno. El gobernador del departamento, Félix Pazzi, según de acuerdo a la ley marco de autonomías, es el gobernador el que tiene que regular el sistema de transporte intermunicipal La Paz El Alto. Y en este momento ya el servicio de transporte de una villa de El Alto a una villa de La Paz ha desaparecido. Se tiene que volver a implementar. Mientras esto no se resuelva, los vecinos no vamos a estar de acuerdo con que la tarifa se modifique. No puede ser que nos quieran hacer un incremento tarifario cuando el servicio de transporte es malo en La Paz y en El Alto. Qué bien. Don Franklin, ¿hay alguna determinación desde la FEJUV respecto al tema de transporte? Porque alcalde que pasa es alcalde que no arregla este tema. Bueno, la determinación, viendo las últimas noticias de parte del gobierno municipal, de que estuviesen dando lugar a una investigación que hizo el exalcalde Edgar Ratuki, donde nosotros vamos y mantenemos una posición del pasaje único en boliviano, y es lo que vamos a mantener siempre cuidando la economía del pueblo alteño. Muy bien. Quisiera pasar a este otro tema también, ¿no? El gobierno dice, ¿no?, el tema de que la embajada de Estados Unidos estuviera inmiscuyendo, izando bandera en la ciudad del Alto. ¿Qué percepción tienen al respecto? ¿Es verdad? Hemos visto con mucha lástima que han inaugurado algunos proyectos con la embajada americana. Y no puede ser, pues, que la embajada americana venga a intentar o izar su bandera y poner su logotipo en nuestros actos públicos. Cuando Estados Unidos es el que está encubriendo los actos ilícitos, las matanzas que ha hecho en El Alto Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices, mientras no se le extradite a Gonzalo Sánchez de Lozada, aquí los alteños no podemos permitir que se haga ningún acto de la embajada americana. No tienen derecho los norteamericanos, los yanquis, en hacer uso la palabra siquiera en nuestro territorio, mientras no se haga justicia de lo que ha sucedido en octubre de 2003. Son más de 70 muertos, son más de 500 heridos. Necesitamos que nuestros vecinos, que han peleado el año 2003 solo por pedir para que el gas no se venda al extranjero, más bien antes se venda al mercado interno, para que no tengamos gas domiciliario, para que se nacionalice, se industrialice, para que se genere fuentes de empleo, para que se venda las materias primas con valor agregado, no como cuando se ha hecho con el estaño y la plata. O sea, eso nomás hemos pedido, y por eso aquí ha venido un presidente sanguinario y ha venido a matar a nuestros compañeros. Mientras eso no se haga justicia, aquí los norteamericanos no tienen la palabra en El Alto. Muy bien. ¿Qué opinión le merece, no? Señalan que la embajada de Estados Unidos estaría en la ciudad del Alto haciendo proyectos o tratando de izar su bandera acá. ¿Esto es verdad? ¿Qué análisis tenemos? Bueno, en principio ya se llegaba a venir, mire la situación de la alcaldesa, sabemos quién maneja también el municipio, es Samuel Doria Medina, y hay que ser claros, el pueblo del Alto no olvida, no calla. Hemos visto en terrazas de aquí de la alcaldía central sacándose fotos embajadores de Estados Unidos, con representantes de Estados Unidos, manejando, ya queriendo incluso en los actos que hace el gobierno municipal, estaría ya organizado por Estados Unidos. Muy lamentable que esté pasando esto, pero vuelvo a reiterar, el pueblo no olvida. Si estarían actuando de esa manera, bueno, pues el pueblo también juzgará aquello. A la ciudadanía no le interesa saber, ¿no?, de dónde viene la gestión, pero quiere obras o quiere gestión, ¿no? En este marco, en esta perspectiva, el presidente Evo Morales, el canciller de nuestro país, ha estado el más empeñado en restablecer las embajadas de Estados Unidos y Bolivia, pero nunca han hablado de extradición y que ese tema se toque antes de la extradición, antes de restablecer. Más han estado enfrascados en agendar qué tipo de temáticas podemos abordar con el país norteamericano, don Renan. Sí, nosotros lo que pedimos es que se haga justicia. Está bien las relaciones bilaterales, internacionales, multilaterales, pero no podemos hablar con alguien que nos sea lastimado. Es como cuando... Es decir, Evo no debía hablar todavía. Nosotros en el alto no queremos ver a ninguna autoridad norteamericana. Está bien las relaciones internacionales, pero nosotros no podemos permitir que un norteamericano venga sin haber resarcido los hechos, los delitos que ha cometido Sánchez de Lozada, pida la palabra y que esté queriendo brillar. Lo que tienen que hacer los americanos es devolver a Sánchez de Lozada a Bolivia. Después, toda relación bilateral. No tenemos ningún problema porque finalmente los pueblos no son los que se han peleado, son los gobernantes, las oligarquías las que han transado y han mal negociado el pasado. Pero no olvidemos que Estados Unidos siempre ha buscado someter a los países en desarrollo, a los países progresistas en este caso. En los años 80, finales de los 70, ¿qué han hecho? No se han comprado estaño a un precio bajo, a precio de gallina muerta. Y cuando en Bolivia hemos tenido un gobierno popular como el de Siles, lo que han hecho ellos es elevar el precio del estaño. Han sacado nuestro propio estaño al mercado para que los precios del estaño caigan. ¿Por qué querían comprarnos tanto gas? Si ellos tienen gas. En este último tiempo tenemos información de que en Estados Unidos se ha descubierto nuevos pozos. No, mentira, se ha descubierto hace mucho. Nomás que ellos quieren acumular gas para un día hacer que los precios del gas también caigan. Cuando nosotros queramos, estemos progresando con el tema gas, bajen los precios como ahora lo han hecho. ¿Por qué han bajado los costos del gas en el mundo? Es un capricho del imperio, es un capricho de los países dominantes. Lo que quieren es someternos siempre a los países progresistas. Ellos quieren siempre países subdesarrollados, ellos quieren esclavos en el mundo para seguir siendo potencia. Y aquello no podemos permitir. Estamos cansados nosotros de ser sometidos. En el alto vamos a vivir con dignidad. Es cierto que tenemos necesidades, pero también tenemos dignidad. La dignidad no tiene precio, no tiene un costo económico la dignidad. Por ello creemos que, y estamos seguros, que la embajada norteamericana no se chancee con los alteños. Porque no nos responsabilizamos de las consecuencias. Si una vez más vienen con su bandera y con su logotipo al alto, los vecinos vamos a reaccionar y que se atengan a las consecuencias. Muy bien, queríamos concluir con este último tema, ¿no? ¿Qué opinión le merece, ¿no? Concejales tanto del MAS como también de Unidad Nacional involucrados. Primero, la concejal Nancy Mamani haciendo un uso arbitrario de su vehículo, transportando cargas de papa desde su provincia acá. El segundo, la concejal de Unidad Nacional en estado de ebriedad conduciendo. Es una pena que incurran en estos delitos estas autoridades, porque los bienes públicos no se puede poner al servicio de bienes de intereses privados. O sea, los bienes públicos son del Estado, son del pueblo, y se le tienen que dar un uso correcto. Es para que hagan gestión, para que fiscalicen, para que controlen. No es para que transporten productos, o para que se vayan a fasear, o para que... Porque son concejales, no significa que vayan a agredir a las personas. Aquí la justicia tiene que ser tajante. Autoridad que no cumpla con su labor, tiene que ser sustituido. Por eso tienen suplentes, tiene que ser sustituido. Si no cumplen con su labor, que se vayan a su casa. Aquí no los hemos elegido para que vengan a ganarse un sueldo y para que utilicen mal los bienes del Estado. Les hemos elegido para que hagan gestión, para que en el alto se mejore la calidad de vida, para que se preocupen en fiscalizar obras los concejales, para que se preocupen en controlar que estas obras se ejecuten bien, para que hagan gestión también. Porque porque cada concejal debe tener un espacio determinado al cual se presenta. Aquello no se está viendo en el Alto, hay una complicidad entre el legislativo y el ejecutivo de la mala gestión municipal. Muy bien, don Franklin, ¿se debía restablecer las relaciones con Estados Unidos o debía de haber un condicionamiento, la extradición de Goni y luego de ahí reponer las embajadas? Bueno, en principio el pueblo alteño tiene una deuda, al pueblo alteño se le tiene una deuda, esa deuda es la extradición de Gonzalo Sánchez Lozada. Más antes de poder tener buenas relaciones con Estados Unidos, poder llegar a unos convenios, más antes deberían de cumplir con la demanda del pueblo alteño. La demanda del pueblo alteño es que traigan, extraditen a Gonzalo Sánchez de Lozada y pueda pagar por las cosas que hizo, ¿no?, aquí en el Alto. Y ahí recién vamos a estar satisfechos del pueblo alteño, es decir, bueno, se ha hecho justicia. Para concluir, don Franklin, y agradeciendo su tiempito, ¿qué opinión le merece, no, concejales oficialistas y opositores, si vale el término, haciendo mal uso de vehículos del municipio? Bueno, es lamentable, ¿no? Las movilidades se han dado para que sea un acto exclusivo para el servicio del pueblo, ¿no? Y ellos como autoridades no pueden hacer el abuso de los bienes del Estado. Si bien hemos visto en los últimos días de que una concejal estuviese compartiendo bebidas alcohólicas y pegando incluso a los policías, bueno, ya hay autoridades responsables que tienen que sancionar, pues como corresponde, ¿no? No, tampoco porque sean autoridades podemos dejarles libres aquí. La ley tiene que ser para todos, ¿no? Y si han incumplido, bueno, han incumplido. Aquí muchos están están pagando culpa, algunos por no tener por lo menos unos 1,000 bolivianos de fianza, están en la cárcel, ¿no? Y lamentablemente vemos que se les da una fianza, arresto domiciliario, y la ley tendría que ser para todos, ¿no? No solamente para unos cuantos, sino para los que tengan plata. Muy buenos días, hermano Franklin. Bueno, buenos días y saludos, hermano. Listo, gracias. Don Renan, tal vez algo más que desea agregar y agradeciendo su tiempito. No, gracias a la emisora por darnos cobertura. Es importante que la población conozca el sentir de nuestra organización social. Hemos tenido reuniones de ejecutivos y pues tenemos que informar a la población. Muchas veces, como una mea culpa, no tenemos la capacidad de llegar a todos los vecinos, pero a través de los medios de comunicación lo podemos hacer. Como Alto siempre vamos a estar vigilantes de que la democracia se respete en Bolivia, no solo en el Alto, en Bolivia. Por ello creemos que el referéndum del 21 de febrero es importante para que los bolivianos asistamos y decidamos si estamos de acuerdo con que sí se repostule una vez más el presidente Evo o no estamos de acuerdo. Pero somos conscientes de que la gestión de estos últimos 10 años ha sido la mejor en la historia de Bolivia. Muy buenos días, hermano. Gracias, hermano. Muy buen día.